Mary Mary Bulamien, les mando un saludo a todas, a todos. Y este mensaje es para que nos preparemos para mañana, para las movilizaciones que se van a realizar en los distintos territorios, agradeciéndoles desde ya su organización, su apoyo, su Cumenehuén, que es la buena fuerza que nos pueden mandar, que le pueden enviar a la Machi, que en estos momentos está muy delicada, muy complicada de su salud, porque ya son 12 días de una huelga de verdad muy, muy compleja de llevar. Les pido que estén atentos porque voy a enviar, estamos elaborando el comunicado público que debe ser, digamos, el escrito que sale desde la Machi, desde la comunidad, desde la familia, la vocería, para que ustedes lo puedan difundir mañana. Y bueno, harto Nehuen, porque se vienen momentos muy difíciles para la Machi, ya que dentro de estos días se van a revisar el recurso de amparo acá en Temuco. Entonces, todo lo que hagamos mañana va a ser sumamente significativo e importante para que las autoridades chilenas, huincas, en este caso que son las mismas que la tienen a ella prisionera, puedan revertir esta situación, puedan ojalá favorecer a la Machi a través de los alegatos que van a llevar los abogados acá en Temuco. Y si no es así, ya también se ha informado que se va a apelar a la Corte Suprema en Santiago. Así es que todos estos días vienen reconvulsionados, bien, mucho movimiento, y estamos pidiendo que seamos bastante firmes en todas las exigencias de justicia, principalmente justicia para la Machi, y que eso pueda desembocar en la libertad. Así es que les voy a enviar apenas tenga listo el comunicado, y espero que todo les resulte bien a ustedes en sus territorios. Nosotros acá en Imperial, desde el hospital Mapuche, donde está la Machi, ahora prisionera y hospitalizada también, vamos a hacer Yeyipuna a las 7 de la mañana y vamos a enviar ese Cumenehuén también para ustedes. Así es que se pide eso, mucha fuerza, mucho Nehuén, para que la Machi salga bien de esto, no solamente para que salga libre, sino que también esté fortalecida, y nosotros también a través de eso fortalecernos también. Chaltumay Lamien.